sí había textos y mandaba concursos, y de esa manera uno pretendía cierta legitimación como escritor, como autor, ¿no? La autoridad, yo me gané un concurso. Y de hecho tuve buena fortuna en muchos concursos de estar ahí, ¿no? Y trabajé con bibliotecas populares de Argentina, que son espacios muy, muy chéveres allá. En Argentina son espacios muy chéveres que están hechos no por el Estado, sino por la comunidad, ¿no? Por la comunidad de vecinos que tienen que tener una biblioteca, y ahí sí se presentan frente al Estado, el Estado de alguna manera financia, pero todas las decisiones las toma ese conjunto de vecinos. ¿Qué libros se compran? ¿Qué actividades se realizan? Entonces las experiencias de las bibliotecas populares son muy bonitas. Yo entré a trabajar también voluntario en algunas bibliotecas populares, y rápidamente les cuento que gracias a eso, digamos, y gracias a que colaboraba con algún diputado, con algún asambleísta, digamos, en temas culturales, de repente me llega una invitación, cuando tengo 28 años, y ahora tengo 35, y tengo 28 años, es como si te dijeran a vos, hacete cargo de una biblioteca pública, de una biblioteca pública grande, y antigua, y vieja, y marmolada, y todo elefante, y se venía abajo, bueno... la cuestión es que yo acepto porque, primero, que a nivel profesional y a nivel personal me parecía buenísimo, pero además intuí que podía ser un espacio chévere para otros. Además, yo tengo vocación política y no me molesta para nada en decirlo, aún en las épocas donde en Argentina hubieron distintas crisis de representación y de todo lo demás. Sin embargo, había una contrapolítica, ¿no? La política es mala, pero no, eso es que los políticos son así, ¿no? Nosotros todavía, como jóvenes, había una intención de participar y de intervenir en la realidad. Bueno, llego a la biblioteca que se llama Biblioteca San Martín, y es un espacio muy grande, entonces yo trabajo con los grupos autogestivos, trato de convocar a los grupos autogestivos a que llenen de vida ese organismo que estaba viniéndose muy, muy abajo. Sin socios, sin lectores, lo que pasa siempre. No crean que en Argentina se lee más, supuestamente, y es cierto. Se lee más, digamos, pero tampoco crean que es una meca, ustedes ya saben, de la cultura ni nada por el estilo. ¿Sí? Porque a mí me ha pasado acá incluso escuchar a rectores de universidades decir, no, pero es que Argentina tiene más cultura. Pura mierda, ¿no? Es así. Porque aparte hay un concepto de cultura como la cultura de la élite, bueno, ya sabemos. Todo esto para contarles que en el 2008, en la Feria Provincial del Libro, la feria oficial, la que realiza el Estado, nosotros abrimos un espacio invitando a los autogestivos, a las editoriales autogestivas, los escritores independientes. Esto lo voy a volver a remarcar con estas comidas, pero sí es un espacio muy nuevo dentro de esa feria, donde los chicos se pudieron conocer, los editores se pudieron conocer entre sí, y a pesar de que el Estado era el que había abierto la puerta, ellos, tomando esa experiencia, juntándose ahí, poniendo sus libros, todo lo distinto que significa tener una editorial autogestiva, ¿no? Ellos tomaron fuerza como para separarse de la feria oficial. Algo similar a lo que pasó con la FLIA en Buenos Aires, y de la cual la FLIA Bogotá es como de alguna manera un reflejo, pero distinto, pero es un reflejo, ¿no? Fue algo bastante... causó mucha conmoción en su momento, porque en el 2008 los libros que se presentaban y las cosas que pasaban abajo, performance, había colectivos... que atendían el tema de la diversidad sexual, a colectivos que tenían que ver con lo socioambiental, que estaban preocupados por la minería en Mendoza, que es un gran tema la minería en Mendoza. Entonces fue todo muy contestatario. El mismo Estado vio que eso estaba muy bueno, porque dicen, miren, ahí están los locos, los loquitos, los raros, los distintos, es nuestra feria, contemplamos los distintos, somos abiertos, somos, ¿no? lo que el gobierno pudo salir a chapear. Los chicos se abrieron de esa feria, lo cual me pareció genial. Yo todavía era funcionario del gobierno. O sea que yo les puedo hablar como desde una experiencia de muy adentro acerca de temas que me gustaría ponerlos en la mesa. Censura, ¿no? Calidad, a quién invitamos, si invitamos al bestseller, si una feria tiene que estar llena de gente o tiene que estar llena de ideas, de contenido, ¿no? Distintas cosas, ¿no? Ellos se abren de eso. Y una experiencia muy personal es que como autor, siendo funcionario de gobierno, a mí me censuraron algunos textos que iban a aparecer en una cosa. Entonces, tuve un enfrentamiento muy grande ahí, para mí era grande, para ellos era... La biblioteca era el último lugar de todos, ¿no? Entonces me peleé mucho y renuncié a eso y pasé a la editorial del gobierno. O sea que yo me encargaba de editar a los autores locales de Mendoza, pero bajo la óptica, el reglamento y los parámetros que pone el gobierno de Mendoza. Entonces nosotros teníamos un concurso que se llamaba Concurso Vendimia, donde la mejor novela, el mejor libro de cuentos, el mejor libro de poemas se publicaba. Pero desde la composición de los jurados, por supuesto, ¿quiénes eran los jurados? Una persona de la universidad, una persona de la Sociedad Argentina de Escritores, que son organismos que ya no pueden decir que son representativos de la inmensa cantidad de gente que está escribiendo en Argentina. Pues ya también hay una lucha contra el concepto de autor y contra el concepto de escritor también, ¿no? Entonces, ahí también sucedió un caso de censura en el cual había ganado un libro de dramaturgia, una obra de teatro que se llamaba Conchudo, el paraguas del bastón. Y cuando yo voy a publicar, porque ganó ese libro, ¿no? Cuando vamos a publicar, yo me enfrento de nuevo con la ministra. Ellos no quieren que salga ese título. Conchudo para nosotros es la concha, es la vagina. Nosotros decimos concha, lo que ustedes dicen tuca, ¿sí? Entonces, la concha de la lora es un insulto, la concha de tu madre es un insulto, de tu hermana. Entonces, de alguna manera, fue un caso muy, muy particular de censura, con el cual también yo tuve que sentir, por eso les cuento que a nivel personal, pues trato de sacarme de mí mismo, pero a nivel personal yo viví ese proceso de censura varias veces. Entonces, ¿por qué yo, desde antes incluso de ser funcionario, siendo funcionario y después de ser funcionario, me parece que los espacios autogestivos son espacios de libertad? Porque en el caso particular de Mendoza, las editoriales autogestivas estaban publicando, por ejemplo, un libro de poemas que se llama Una máquina blanda, donde se cuenta en clave de poema el asesinato que cometió un gran empresario de medios en Argentina que se llama Daniel Vila, ¿no? Y que fue tapado por todos, ¿no? Algo que no le iba a sacar ni Alfaguara, ni los propios medios, ni el diario Clarín, ni el diario Los Andes, ni nadie, ¿no? Ese libro estaba ahí, era un libro pequeño, así, como el que ustedes hicieron ahora. Que se vendió mucho, además, se vendió bien, empezó a circular por abajo. Entonces nosotros empezamos a notar como que hay una vía de circulación que propone el mercado, avalado por el Estado, y otras vías de circulación de bienes y servicios culturales que nosotros estamos necesitando mucho, como ese, o como otro libro que se llama A cielo abierto, que lo escribe una chica que se llama Eugenia Segura, que es poeta, pero también está muy metida en el tema de minería a cielo abierto, justamente, que es lo que está quemando mucho la cordillera en Argentina y en todos lados. La cordillera no es de Argentina, es de todo, digamos, de la tierra. Entonces, de alguna manera, de lo que estábamos hablando y de lo que estamos hablando en este momento es como... De proteger también la bibliodiversidad, que es como una especie de concepto clave también. Ya no solo en el sentido de que, bueno, nos gusta, a mí me gustan lo que edita, no tanto Alfaguara, pero lo que editan las grandes editoriales. Me he criado como lector leyendo eso, ¿no? Pero entonces, ¿quiénes se ocupan de los otros relatos? ¿Quiénes se ocupan de nuestros propios relatos? O sea, hay varias maneras. Está el oral, está juntarnos acá en ronda y contarnos como hacíamos hace 10.000 años, y eso no se muere nunca, eso es lo genuino de cualquier, digamos, de cualquier narración, ¿no? Y lo otro es esto. Lo otro es la manera que podemos tener nosotros de encontrar otras vías de circulación que no tengan que ver justamente con venderse, ¿no? porque lo que te enseñan desde el principio, incluso tus viejos, es que vos te tenés que vender. Y es cierto, uno tiene que ofrecer una cierta imagen y un cierto producto que va a ser luego de alguna manera evaluado. Lo que pasa es que si rompemos con cierta... ¿cómo te puedo decir? Exacerbación de la publicidad, si volvemos de nuevo a la confianza, si abrimos la cabeza para ver cosas distintas, ¿no? Entonces, la biodiversidad tiene que ver con eso. En resumen, los chicos en 2008 se juntan gracias a que la feria estatal, digamos, los convoca. Ellos se juntan, se dan cuenta de su fortaleza, se dan cuenta de que son muchos, se dan cuenta de que hacen cosas distintas y chéveres. La mayoría de la gente iba para allá abajo, incluso Mendoza siendo una provincia bastante conservadora. Todo el mundo quería ver eso distinto. Estaban cansados de ver escritores que nos apagamos entre nosotros y todo bien. No, allá se hacían cosas realmente libres, ¿no? Se sentían libres. Entonces hicieron eso. Se opusieron al Estado, no de manera ingenua, sino que se opusieron al Estado y crearon la Feria del Libre. Y cuando el Estado los llamaba, a su vez hacían una feria, como si dijeran, bueno, ahora nos interesa que la feria esté en, digamos, en Corferias o esté en otro espacio que IDARTES o que el Ministerio de Cultura va a pagar. Entonces, ¿qué hace la feria? Dice, no, o sí, pero discute, digamos, si se separa o se hace una feria a medida de lo que el gobierno quiere, porque finalmente ni gobierno ni mercado están tan al tanto de una demanda que está muy latente en Colombia y en todos lados, que es la de la necesidad de ver esto otro distinto. Entonces lo que hicieron los chicos es crear una feria de editoriales autogestivas cuando el Estado los llamaba. Cuando el Estado no los llamaba, ellos ni aparecían, pero hacían sus cosas por su lado. Entonces llevan 9 ferias en Mendoza, en distintos lugares, con el concepto de que tiene que ser itinerante, con el concepto de que tiene que ir hacia lugares y con un sentido. Por ejemplo, una feria la hicieron en La Esquina, donde asesinaron a Paco Urondo. Paco Urondo es un poeta argentino que, por supuesto, estuvo muy, muy enfrentado a la dictadura, lo terminaron emboscando y matando ahí. Entonces fueron a ese lugar y ahí plantaron en el medio del barrio una feria, y les fue excelente. Y así, con esa especie de, miren, para ser sincero, desorganización a veces, dificultades muchas veces, problemas con la programación, con los horarios. Eso también son cosas que suceden, ¿no? Fueron, digamos, logrando una entidad que es muy extraña porque son muy heterogéneos. La característica principal es la heterogeneidad, la no uniformidad, ¿no? Entonces, ellos están haciendo esa experiencia, están viviendo esa experiencia. Yo me comprometo, estoy haciendo, digamos, una base de datos con todas, en lo ideal, todas las editoriales que están allá, con sus responsables, con los catálogos que están teniendo, con los intereses que tienen, para que cada uno de ustedes pueda descargar libros, pueda contactarlos con ellos, pueda, si uno escribe, enviar y que se lo publiquen. Sería genial empezar a hacer publicaciones cruzadas. Pero, digo, tengo varias otras preguntas para hacer en el marco del conversatorio. Todas tienen que ver con respecto a la calidad o la cualidad de independiente, de autogestivo, a la capacidad instalada que tenemos de responder, digamos, a cierta demanda que todos sabemos que existe. Si lo tenemos adentro, o sea, si a nosotros nos interesa leer o escribir algo distinto, es porque también pasa mucho de afuera. O sea que estamos con una lucha que es bastante desigual. Yo no digo que sea contra la televisión o contra los medios, pero seguramente ellos no están reflejando la parte de la realidad que por lo menos a mí me interesa. Hay mucha realidad allá afuera que no está siendo narrada ni contada. Entonces, yo creo que por ahí esa es la riqueza que tienen las expresiones como estas, ¿no? Autogestivas. Más allá del producto que tengan, si es un libro, si es un fanzine, si es una obra de teatro, si es una intervención, ¿no? Bueno, dejo ahí estos temas para ver si podemos ir charlando, y sobre todo preguntas que yo acá me anoté, me gustaría. ustedes ya sabían que, por ejemplo, en la industria editorial se está pasando lo mismo que pasa en cualquier otra. Se están empezando a juntar los grandes, a juntar, porque así se hacen más grandes y se hacen más poderosos. ¿Sí? Random House, Mondadori, que es una gigante, acaba de comprar Penguin, que es otra gigante, entonces se ha hecho una cosa absolutamente gigante. Entonces están en el panorama mundial, básicamente la distribución y la circulación de estos bienes culturales en particular está quedando en manos de 4 o 5. Yo no creo que eso sea muy bueno, ustedes ya pueden percibirlo como si fuera petróleo, como si fuera lo que sea, ¿no? Yo no creo que sea muy bueno. Pero da para pensar también nosotros que estamos en esos temas y que nos interesa, que usamos de la lógica comercial, que podemos aprender de esa lógica comercial, y lo mismo con el Estado, y lo mismo con los diferentes gobiernos para la apropiación de lo público, ¿no? O sea, creo que hay gobiernos que tienen mayor apertura ideológica, lo demuestran, y yo creo que ahí hay una oportunidad, ¿sí? De volver a repensar al Estado no como ¿no? lo que tienen en sus manos el gobierno particularmente, sino una cuestión de lo público. Entonces, para mí es como lo decíamos recién, por ahí es como utilizar esa técnica de judo, que es la de aprovechar la fuerza, digamos, del oponente, para aparecer, digamos, porque hay que aparecer. Yo no me enteré de la última fría, no sabía, y estoy siempre mirando cosas. Entonces ahí hay un problema de comunicación, ahí hay un problema que es para charlarlo, para discutirlo. Somos alternativos porque realmente estamos mirando desde otro lugar, desde otro enfoque, o porque no podemos vender 2.000 ejemplares. ¿Sí? ¿Queremos ser masivos o no queremos ser masivos? ¿Podemos ser masivos o no podemos ser masivos? A mí me gustan las cosas pequeñas y que van creciendo. Me gusta mucho eso porque nos miramos la cara, lo que decía incluso en los manifiestos generalmente de estos grupos autogestivos. Nos estamos mirando la cara, es una cuestión de confianza, estamos acá. Por eso de alguna manera empieza a crecer, y si yo no me miro en la cara con alguien de la fría Chaco, de la fría, igual tengo que saber que estamos bajo un espectro ideológico del cual no podemos ser ingenuos. O sea, somos muy diversos, y eso es lo mejor que puede pasar, pero hay algunas cosas que son claras. No nos esponsoreamos por, no nos vendemos por tal cosa. Bien, o sea, ahí va una línea. ¿Sí? Sí, viene alguien a apoyarnos, sí, bueno, bajo estas condiciones, ¿no? Y yo creo que esas cuestiones hay que empezar a charlarlas rápido, porque cuando te querés dar cuenta, pasa como les pasó allá a los chicos. En Mendoza pasó exactamente esto. Cuando vieron que había una oportunidad, tanto gente del gobierno como gente de la oposición al gobierno, como algunas empresas, dijeron, miren, ahí hay un nicho de gente que está yendo allá. Empezaron a cooptar a los chicos, a pagarle un sueldo para que dentro de la fría, dentro de la feria, él estuviera agitando a favor de tal o cual cosa. Y esas cosas empiezan a pasar, empiezan a suceder. O por ejemplo, en la feria del 2013, el año pasado, no invitaron a la feria del libro, es decir, a los mismos autores, escritores, editoriales independientes de Mendoza, sino que invitaron a la feria de Buenos Aires. Y hasta casi que los hacen enemistar entre sí. Porque claro, está cubierta la cuota de raritos y de cosas extrañas y de mechudos con la feria de Buenos Aires. Pero claro, los de Mendoza diciendo, eso no somos nosotros, es la feria de Buenos Aires. Fíjate, yo vivo todo el tiempo en contradicción, y creo que a muchos nos pasa con respecto a esas mismas lógicas. Yo capaz que me contradigo en las cosas de las imágenes, donde yo hago así, como muchas veces he hecho, cuando uno tiene el cuello de camisa es muy difícil sacárselo. Yo sigo funcionando y hablo frente a gente diciendo, miren estos resultados, bla bla, y muevo las manos, ¿no? y entra en una lógica, y entra en una lógica de publicidad, de ¿no? ¿Es mala la publicidad? No sé, creo que no. Pero hay cosas que me parece que se tienen que empezar a charlar, porque a medida que va creciendo, un momento es así, y te das cuenta que hoy somos acá 10, 15, 30, 40, 200, y mañana somos 2000. Entonces la horizontalidad que nosotros defendemos, de todas maneras tiene que tener un efecto posibilitador de una organización. Fíjense lo que pasa, vuelvo a decir, trato de volver siempre a Mendoza por un tema, miren. Yo era director de la biblioteca. Yo les decía a los chicos, miren, se van a ir a encontrar con el que está haciendo la feria, con el que está organizando la feria. Así que la reunión está al día. Y aparecían dos chicos que se peleaban entre sí en frente del funcionario. Entonces, cuando el funcionario ofrecía cosas, decían, no, estos son cualquiera. No están ni de acuerdo entre ellos mismos. ¿Qué es lo que nos pasa? Somos tan diferentes que podemos no estar de acuerdo entre nosotros mismos. Pero frente a la fuerza del Estado, a la potencia que te pone el Estado ahí, ¿no? ¿Cuál es la postura que nosotros adoptamos? O sea, son cosas que por ahí en lo práctico tienen mucha necesidad de ser charladas con la anterioridad, ¿no? O por lo menos de ser pensadas a poco. Pero aparte yo veía y decía, no. Decía, no lo puedo creer. Porque la verdadera oferta interesante, atractiva, para despertar una ciudadanía cultural esto, ¿no? Activa, chispeante, que esté despierta, la traían ellos, la ofrecían ellos. A mí me interesaba como funcionario público, yo estaba en chip funcionario público, me interesaba que la mayor cantidad de gente viera eso. Pero ellos mismos se boicoteaban esa posibilidad al no tener una posición clara frente al Estado. Y es un tema. Así que, bueno, eso. No quiero hablar mierda. A pesar de que hablo mucha mierda, pero no quiero tanto. Me gustaría que pudiéramos ir conversando cosas que de lo que han visto acá y, bueno, y en el marco también de lo que viene, que es cómo compartir conocimiento, que es el gran tema. Una pregunta, si por ejemplo, ¿ocurre en Mendoza no hay frío? En Mendoza no hay frío. Okay, es Feria del Libre. Feria del Libre, se llama, con la E mayúscula. De hecho, acá yo he traído como lo que ellos tienen de... Ya llevan 9 y ellos tienen como una especie de manifiesto. Y dice así, dice... Porque no llegó la fría, o sea, se conocen con los chicos y todo. Pero ellos dicen, no, qué fría. Está todo bien, pero me parece que la potencia hoy por hoy de la fría como marca, y al que no le guste eso, se puede levantar y pegarme una cachetada, pero es una marca. Y tratar de entender eso. Es una marca. ¿Está tratando de vender algo? No. Está diciendo algo. Estos somos, ¿no? Estos somos, FLIA. Ellos han dicho, no, yo acá se llama Feria Libre. Y todo bien, pero acá se llama Feria Libre. Pero la potencia es que justamente hay una fría Chaco, una fría Bogotá, una fría Buenos Aires, una fría Caracas, y ojalá haya frías en todos lados. Realmente algo es algo distinto en contraposición, en oposición a la otra. Pero no se llama fría. ¿Pero el funcionamiento es similar? Similar, absolutamente similar. Evidente, te diría. Colectivos, de grupos que hacen intervenciones de poesía, editoriales, está OMIN, que es la organización por el movimiento de integración sexual, digamos, hay muchas agrupaciones que están en Feria del Libre. Incluso está la Federación Mendocina de Bibliotecas Populares. Digamos, una cosa que va tomando como una fuerza que el poder político gubernamental cada vez lo toma más en serio. Al principio yo estaba en reuniones y decían, esos hippies que vos traes, me decían a mí. Esos hippies que vos, que se hacen los escritores y andan todo el tiempo fumando porro. Y es cierto, fumamos porro, nos enfiestamos, estamos en eso. Tampoco hay que ser, es así. Pero de repente cuando empezaron a ver que uno de ellos había sido a la vez no sé qué autor de un libro que sí había sido reconocido allá, que otros estaban en organizaciones políticas, que otros tenían contactos internacionales, que en definitiva, ¿cuál es la única manera de aparecer y de, cuál es la única fuerza política? Ustedes ya lo saben, la movilización. Si no estás en la calle, no estás. Puedes estar en Facebook y está todo bien, pero si no estás en la calle, no estás. Y en Argentina eso está muy claro. Vos sos del sindicato de camioneros, paro el 26 de marzo y te paran el país. Que no, que sos antidemocrático, te paran el país. ¿Cómo tenían que hacer los piqueteros para decir estamos vivos y queremos seguir vivos? Tenían que cortar una ruta. Estos chicos de la Feria Libre, junto con otros, empezaron a intervenir en una de las fiestas más tradicionales de Mendoza, que es la fiesta de la vendimia. La fiesta de la vendimia es la fiesta de fin de cosecha. Y eso viene hace un montón, y todo el mundo baila folclore, y está muy bonito, y hay una reina de la vendimia que saluda, está todo bien. Ellos intervinieron ahí, se animaron con eso. Entonces ya, como que ja, ja, ja, todo muy gracioso, pero tienen una potencia. Hay que tomar conciencia de esa potencia. Yo creo que ustedes también hace un montón que están tomando conciencia de esa potencia. Porque es así, es una potencia. Está todo por hacerse acá. Miren, este es el manifiesto que dejaron alguna vez en una de las frías, que es pequeño, son así líneas. Dice, somos la Feria del Libre. Somos los escritores de acá. Somos las editoriales autogestivas. Somos los que creemos que la cultura es la gente y no el ministerio. Somos los que editamos más y publicamos más durante el año que Ediciones Culturales de Mendoza, sin partidas presupuestarias ni sueldos estatales. Somos lo que tiempo, somos los ocupas, somos la plaza de barrio, somos los sin patrón, somos la bandera incendiada de Cunio, ardiendo hace 5 décadas. Cunio es un poeta de allá que se quemó en la Plaza Independencia, se prendió fuego a lo bonzo porque le habían robado 5 veces en su puestito de libro gente en la dictadura y se prendió fuego entero. Bueno. Somos el calor, somos la brasa, somos el fuego y somos los ingenuos, los que creen que el poder está en mirarse las caras y no en pisar las espaldas. Somos las editoriales autogestivas, somos los escritores de acá, somos la feria, somos la libre. Entonces, en esas palabras, digamos, creo que manifiestan por lo menos una base ideológica y política por lo menos abierta y libre. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿Se ha pensado la FLIA en otras ciudades de Colombia o por ahora? En Cali van, ya sabemos, por lo menos de ahí en Facebook, la gente se está moviendo. Sí, y ya han realizado. O se están organizando. Pero están como bien, pues igual allá hay mucha movida, solo es como reunirse y ya se siente, la gente que ya está haciendo todos los fines de semana, por ejemplo, la chica que digamos se puso las pilas Cindy, ella tiene una editorial de cartones, y todos los fines de semana hace como cosas, pues simplemente es como reunir más pares, intentar bien la idea. Como que, o sea, se reúnen alrededor del tema y lo alimenten con sus distintos conocimientos, ¿será? Sí. Quizá que nosotros podamos ya presionar un momento. Gente de acá, que vaya ya y se genere ese intercambio también de conocimientos. Entonces, muy probablemente hay cosas que son similares, pero el contenido de lo que se produce acá va a ser diferente al contenido que se produce allá, porque el contenido es muy concordante con el territorio. Muy local. Por ahora la idea, esperemos para hablar de los talleres, esperemos un poco de la violencia Varela, pero ahorita la idea de la FIA, pues bueno, pendiente tenemos el Panchi, pues ya está rodando, y pues nada, fortalecer más los procesos, digamos, hasta donde tengo entendido, yo creo que ninguna FIA ha hecho cosa de tal, es como no está en ningún lado. Yo creo que esta experiencia, casi exclusivamente todo un fin de semana de capacitación, no. Lo que es bastante común es lo que ustedes ya han hecho y visto, que es recitales poéticos, música, comida. Nos falta la fiesta. Claro. Dentro del evento sí se hace talleres, así como se intentaba hacer esta vez. Por ejemplo, en Buenos Aires se hacen talleres de cuadernación, talleres de, por ejemplo, cómo armar costal. Entonces nos enseñan a cómo armar, digamos, las galeritas para poner un libro de una manera como atractiva, cómo es poner un libro de manera atractiva, cómo armar el estar con cosas recicladas. Ese tipo de talleres se hacen en el marco de la feria, del evento. Sí, y mucho, bueno, software libre, derechos de autor, son cosas que, a ver, son las herramientas, o sea, nosotros usamos herramientas, como usamos el papel y como usamos el cartón, son herramientas, pero de repente el tema en particular de derechos de autor y el tema de software libre es muy importante porque es la discusión que hoy está teniendo el mundo entero acerca de que de hasta dónde se pueden meter con nuestras vidas, de por qué es tan difícil, de por qué es más fácil, mejor dicho, descargar de internet que subir información a internet. Uno cree que hay una posibilidad de elección, es como cuando frente al televisor yo tengo el control remoto y estoy eligiendo. No, eso no es. En internet pasa exactamente lo mismo, no somos meros consumidores, no estamos alfabetizados informacionalmente, que esa sería una manera de nosotros generarnos libertad, de empoderarnos simbólicamente para poder contarnos, para poder mirar lo que queremos mirar, para poder buscar la información que queremos buscar, sin pasar por los buscadores que de alguna manera te imponen, ¿no? Estamos todo el tiempo nosotros sometidos a pautas de consumo, eso es así. Entonces, todo esto va a discutir eso. Desde lo pequeño, va a discutir eso, ¿no? Cada uno puede hacer su libro, vender la cantidad de copias que pueda, que quiera, ¿no? Y la conciencia de que agruparse siempre da mucho, por lo menos uno se siente tan solo, ¿no? Cuando decís, bueno. Se fortalecen los procesos, porque sí. Se conocen entre más personas que están intentando cómo dar a conocer su trabajo, cómo continuar con esa producción de conocimiento y pues solo es más fácil entre más personas porque se fortalecen, se enriquecen y me parece que se pueden, o sea, con esa organización se puede obtener un resultado como mucho, mucho mejor que siendo solitos, porque pronto ya sea porque una persona conoce a otra y ya le invitó o digamos hay un hueco, digamos quieren trabajar un tema. Y hay un hueco porque no se sabe quién trabaja ese tema, pero si son ya más personas, esa persona tiene dentro de sus contactos alguien que puede también llegar a aportar. Sí, me parece que eso es importante, la agrupación, como la colectividad, sí fortalece muchísimo el proceso de aprendizaje y de empoderamiento local. Es muy importante. Sí, pues digamos, ustedes tienen un Facebook ahorita, la tarea es nada, agregar o buscar mi perfil, estar pendiente y pues estar plenamente conscientes de que el lema no es en vano, si la pelea somos todos, es como ustedes ya hicieron parte de los talleres y bien pueden estar ahorita haciéndose ya son fieles una publicación y nos vemos en la siguiente fila, por supuesto. Entonces es como tener conciencia de eso, y como yo soy renovado en esto, yo he participado en la fila anterior ya, por ejemplo, en mi caso personal. Pero pues fue muy fácil como preguntar a los amigos y ahora estamos en casa. Mi experiencia también. Yo le dije a Ricardo, ¿será que se puede hacer? Llegar y decir, ¿se puede? Está acá. Y eso no se hubiera podido hacer si no tenemos este espacio que se me chingó, porque es que todo está acá. Mesas, sillas, varios salones. Y sí, muy seguramente cualquiera de ustedes también por ahí se puede conseguir algo parecido. Tengo una bibliotecaria amiga que en un barrio del sur y quiere hacer una mini fría, vamos allá y ponemos las cosas, ponemos los tablones, el que canta, canta, el que lee poesía, y así, es así, o sea, no hay, No hay lona, creo que, vuelvo a decir, en algún momento la cámara del mundo se fija. En algún momento la cámara del mundo fija su mirada en vos, en lo que está pasando. Hay que estar muy atento porque ese momento es cuando uno dice, sale el ego, sale muchas cosas, ¿no? Pero mientras tanto esto de trabajar así, porque uno quiere hacerlo, porque el domingo uno quiere estar acá, quiere estar aprendiendo, quiere estar compartiendo. Eso para mí no lo paga nada, es lo genuino, ¿no? Es lo que te mueve, ¿no? O sea, así que imagínense lo que quieran y propongan, que es para proponer. Digamos, por ejemplo, pues la semana que me está acá Natalia, pero por ejemplo la chica que vive la charla sobre diagramaciones, ¿no? Ella nunca había subido algún problema. No, Natalia viene a escribir su taller y terminó ese día. La chuzaban, le decían, dale. Ya la habíamos anotado, mientras ella dudaba. Y yo participé en el charla. Fue sencillo, digamos, a eso va el tema, digamos, para ir tocando el otro tema que es el de los talleres, digamos, cómo transmitir tus experiencias a través de talleres. Y es como eso, ya nunca había dado su taller, pero lleva años trabajando como diagramador. Por supuesto que puede compartir su experiencia. Y es como ustedes, bueno, digamos ya como para ampliar un poco más, ustedes viven en qué sectores de la ciudad. Nosotros vivimos en la exactamente en el barrio Luján, pues acá aquí en siempre terminamos haciendo todas las cosas por acá y la idea es como que pillar en, no sé, salones comunales, en sus sectores, mirando. Si sale el espacio, pues nada. Si hay la posibilidad de. Yo todavía sueño en que se haga un parque, ¿no? Pero digamos, sí, ¿esto tiene que manejar aparte los permisos y eso cuando es un parque público o como un sí, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que en este país es muy difícil tomárselo así como tan arbitrariamente, pero si uno tiene buena relación con la Junta de Acción Comunal, yo creo que con eso es suficiente. Porque la gente del barrio, por lo menos la que está alrededor del parque y los de la Junta de Acción Comunal, como que te apoyen, es suficiente. La cuestión es cuando organizar eventos, ya sea la playa o otro tipo de sector artístico, en la comunidad no puede llegar así de la nada, si la casa no vamos allá, sino que tienes que hacer un trabajo previo con la comunidad y que ellos mismos sean los que participen. Claro, si un día vamos a hacer un taller a Bosa, los que menos tienen que ir somos de nosotros, los que más tienen que participar, no solamente asistentes, sino de gente que parece que sus cosas son de la misma comunidad. Si empiezan a hacer eso, ya los permisos, el resto, ellos mismos lo hacen. Claro, la cosa es prender la llamita ya, porque no es como llevarles y hacerles, sino que ellos sepan que ellos pueden hacer. Ese es el punto. Ahora que tú también te vas a pensar que cuando tú estás público y privado, pues es muy importante. Nosotros que trabajamos acá, somos del área de artes visuales, entonces a mí me pareció súper interesante y creo que no nos quedó tiempo haber propuesto algo más pensado. Cuando empiezo a escuchar todos los conceptos que trabajan en torno a la feria, empecé a relacionarlo con nuestra área, ¿no? Taller, no solamente por es interesante cómo lo que pasaba en Buenos Aires en los 90s, incluso en los 80s, en Bogotá, pensaba hablar de público de esa manera. Cuando la gente empezaba a volcarse a la calle, o en las manifestaciones, es una cosa súper interesante. Cuando el rol de Cigüeta, por ejemplo, en la Argentina, o sea, también parecía que era algo que si no lo revisa a la par con Colombia, no, es lo que estaba pasando en el arte público de esa manera. O sea, a mí sí me parecería como interesante poder generar eso a la par, ¿no? Ya que nosotros pues, estamos en esa área y podemos contribuir. Una intervención pública para lo que decía es clave porque nadie va hacia ese lugar. Estamos con cierto miedo, me parece. Puede ser que uno me percibe como diciendo, hasta a mí me ha pasado que me dice gente que me quiere, no vayas a tal lugar, un poco con aquello, cuídate con eso, ¿no? Entonces, claro, mete miedo y la única manera es como mirarnos entre nosotros y decirnos, che, somos nosotros, tenemos que estemos juntitos por lo menos para que esto, y realizar una intervención pública. No para mostrar somos re locos, metámonos en jaulas para que, no. Por supuesto que lo que tú dices es en el orden de las cosas, ¿no? Para poder hacer eso primero hay que hacer un estudio. Con colectivos, con personas, o sea, digamos con pelados o gente que ya sea conocida en el sector y que uno sepa que ellos también pueden ayudar a mover más comunidad. O sea, que pues, cuando hay alguien conocido la gente ya le cree más, ¿sí? Y poder llegar, digamos, con la propuesta que ustedes tienen, que han venido manejando hasta el momento, me parece que eso sería muy fuerte. Y para aprender, ¿no? Uno aprende cuando va y eso uno aprende, si no es que yo voy a enseñar aquí, nada. Si todo es para compartir lo que más o menos uno ha podido hacer y no sé, yo he percibido cierto, quizás ustedes me dirán de dónde viene, creo que viene, hay historia acerca de eso, pero hay como cierto, hay como cierta reticencia a intervenir en lo público. Sí, aquí en como diciendo, o sea, yo realizo un poco la historia de la vida. Igual en México, una cosa totalmente distinta. O sea, además de los tiempos, ¿no? Si comparamos la época y la situación política de San Juan, creo que eso ya habla supremamente claro. También ha existido ese colectivo que se llamó, por si puedo decir, de hijos, en Argentina, si no hubiera estado esa situación política, dictadura tan seria, ¿no? O sea, esas cosas obviamente que marcan una pauta para hacer este tipo de intervenciones. Creo que eso sí es algo. Tal cual. Y si hace falta, ¿no? Ese tipo de intervenciones, ¿no? Como que hay una concepción de arte público como de fini, ¿no? Y es, simplemente eso es parte de la manifestación de algunos artistas o de algunos jóvenes que quieren manifestarse en ese espacio, como que sería la calle, porque ahora pues, también hay como unas definiciones de que hay que generar, ¿no? Porque público no es solamente la calle hace parte de lo que podríamos llamar espacio público, pero podemos tomar internet como un espacio público. Entonces ahí empezamos como a hacer una clasificación de cosas que podemos empezar a tomar y si organizamos todo eso, pues ahí podemos encontrar que podemos hacer intervenciones en la calle, sino que podemos intervenir de manera hacker por medio de internet. Sí, sí. Entonces como que también se abren los espacios públicos como estar acá es súper chévere, interés, el espacio que nosotros tenemos para hacer todo ese tipo de actividades y también hacer esto, descentralizarse un poco de ¿no? De usarlo tipo taller, presencial. Y eso lo obliga a uno a pensar cómo abordar el espacio, cómo abordar a la gente en ese espacio público, eso es supremamente difícil. Porque captar la atención es mucho más complicado y muy seguramente no les va a interesar absolutamente nada. Cuando estamos aquí, la gente viene porque les interesa. Pero ¿cómo hacer para que la gente que está allá, que no ha escuchado ese tipo de feria o que no tiene la más mínima idea de qué es? ¿Cómo hacer para que se entere? Porque sí queremos que eso pase. Ahí está. Ahí está. Abramos un espacio de propuestas con respecto a eso. A la sensibilización. O sea, por ejemplo, emocional. O sea, ir hacia la emoción. Hay un espacio compartido que donde uno puede emocionar con un poema. Miren, nosotros yo trabajo con estas cosas, además. ¿cómo puedo explicarles para...? Es muy simple, es un tubo de cartón y entonces hay una boca y una oreja, una boca de un lado y una oreja del otro. Y hacemos esas cosas, y trabajamos con los chicos, temas de promoción de lectura. Yo trabajo promoción de lectura, pero yo ya no vengo a decir, bueno, este libro acá, miren acá el cuento, porque quizás al final de todo eso, primero empezamos a hablar y a compartir y anécdotas y cuentos en conjunto y todo lo demás. Y dentro de todo eso usamos esto, que es una técnica que se inventaron unos, para mí es viejísimo, se inventaron unos franceses, el salir todos vestidos de negro y con tubos gigantes, como de 2 metros, ellos dicen ruiseñores, pero nosotros decimos susurradores. Y es eso, no hay ningún misterio, es ir. Y si a vos un texto, una canción, un chiste, una adivinanza, un poema, te ha emocionado, te ha tocado lo suficientemente como para haberte atravesado, si lo compartís con alguien a través de esto, una oreja, en el transmilenio, en la fila del banco, en la oficina. Y es una estupidez, pero no sé. Se siente a mí cuando me lo hicieron. Cosas de niños, porque eso es muy común en los niños. Cuando yo estaba pequeñita, eso era un juego. Sí, pero ¿sabes? También como que te transmite mucho amor. Sí, claro. Porque es el secreto. Y es un acto de confianza, porque vos si le gritás ahí, le rompes el tímpano. Sí. Hay muchas cosas dentro de ese acto. Entonces, y aparte, miren, pásenlo para que vean nada más cómo suena el sonido dentro del teléfono. Fíjate, ponete en la oreja y vas a ver. Entonces, vayamos a hacer eso. Hagamos un espacio de propuesta donde la FLIA propone intervenir así en internet de acá. Intervenir así en un parque este día. Ir a una biblioteca y... Yo sigo pensando en el tema biblioteca. Yo para mí no puedo... Biblioteca. Porque la biblioteca es un espacio distinto al de la escuela. Un espacio distinto. O sea, garantiza el derecho a la información, que uno de los derechos básicos nuestros. Si no, bueno, veamos lo que pasa en el diario. Vivamos en función de lo que el diario dice que pasa en la realidad. Propuesta, abrir un espacio de propuesta. Ahí está el espacio para las reuniones. Gracias. Ya está. ¿Ya lo escucharon? ¿Se lo pusieron en la oreja? Solo en la oreja. Solo escuchando el sonido ambiente. El sonido ambiente, escucharlo y verás. Si es algo que te va. O sea, que te va a impactar así de. Como un caracol. Sí, como un caracol. ¿Cómo no? ¿Hay algo? Sí, claro. Eso es algo, por ejemplo, ahorita que hablamos de niños y todo eso, eso es algo que la FLIA ganó resto acá en su quinta versión. Es como primera FLIA callejera y la diversidad de público es una cosa impresionante. Por supuesto. Y ahí es donde uno se da cuenta de la cantidad de subgrupos que hay, de todas las expresiones culturales que hay acá, que uno de vez en cuando como que lo ve por ahí, se cruza, sí, con claro, alguien ahí con un loco en el Transmilenio y uno dice, pero marica, ¿qué haraste mal? O sea, más allá de vestirse loco, qué bacano, tiene que hacer algo, ¿me entiendes? O sea, eso nace de algo y él lo está expresando en su forma de vestir, pero tiene que hacer algo más. Y la FLIA lo que permite es que todo el mundo vaya y diga, bueno, sí, yo hago esta locura, ¿verdad? No, claro, sé, como que hago moñitas de yo no sé qué. Y se puede encontrar con otra persona que también le gusta esa locura y claro, se ríe. O de repente, uy, tu moñito me sirve para ponerle a mi blusa que tejo y después tú, que eres diseñador, me puedes ayudar a hacer un diseño de yo no sé qué y bla, Marisa, y se forma un gran movimiento. Y charlar y compartir y tomarse una pola y... todo lo que viene con el contacto humano. Sí, lo rico que pasó, que yo vi, que pasó en la feria, además de que, bueno, sí, era la primera que era callejera y me pareció genial, es que eso hizo que circularan diferentes tipos de culturas, y me refiero a que, por ejemplo, uno veía los metaleros y los punqueros y los hippies y el viejito y la familia entera con sus niños pasando, y todo el mundo puede pasar y disfrutar de la FLIA, porque hay puesto para todos, ¿me entiendes? Hay gusto para todos. Eso me parece también genial. No sé, te inspira. Una placita de barrio podría, sí, ser la palabra. Y te inspira. En ese caso también hay que subrayarlo, y es que, sí, claro, digamos, o la estructura horizontal de la FLIA, pues no es como que un valle ponga la cara a pedir los permisos, porque no es una cosa así como legal, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, los chicos del trauma ahí en la esquina fueron los que se apersonaron de eso, que dieron el día menor en la calle y que no pudieron salir eso. Entonces, pensar ese tipo de cosas en sus barrios, de uno, o sea, no hay nadie que vive por acá cerca, o sea, como, sí, pero siempre caemos por acá. Pensar de uno, o sea, y pensarlo con lo que haya de. Pues de cultura urbana en cada uno de sus barrios. Si digamos que hacemos algo en Soacha, lo primero que hay que invitar es un parche de raperos y hip-hoperos ahí. Sí, obvio. Sí, allá hay barrios organizados. Eso es lo que hay que pensar. Ir a aprender, ir a eso. Y eso es lo que va a llamar la gente también, porque están acostumbrados a eso, ¿no? Solo que le vamos a añadir, digamos, algo más, esperando a que aprendan. Porque si, digamos, yo creo que con la idea, como, no, hay que feria de libros, y que, pues pueden ir por puro. Curiosidad, pero no es lo mismo que si, digamos, nos pegamos a algo que ya tenga pues, vamos mirando, yo creo que hay que usar lo que ya hay de fuerte en esas zonas, ir mirando, ya les tocó la tarea. Sí, todos acá, la... Sí, en serio. En serio, porque así como... Si estamos los responsables, sino la horizontalidad es como un chiste, o sea, es una cosa así... bla bla bla. Si uno no se siente responsable de lo que le toca, porque uno dice, ¿qué es lo que le toca? Lo que uno siente. Dice, yo me puedo responsabilizar en esto, en este pequeño, yo me responsabilizo. Y ya, nadie le va a exigir que vaya a nada en ningún otro lugar, pero uno tiene que dar ese paso adelante. Gracias. Sí, es como, sí, obviamente en esa horizontalidad siempre habrá un momento en el que a mí le toca personarse. Evidentemente, así funciona, ¿no? No es como siempre todo alguien, pero si hay momentos en los que eso se va a distribuir. Si la vamos a hacer en Kennedy, entonces eso se genera, es su cara. Liderar más, claro. Liderar de la zona. Parece que hay palabras buenas y malas, ¿no? Liderar es una excelente palabra. Uno dice, bueno, a mí me toca esto porque me siento que puedo ir en mi barrio, a mí me va a tocar en mi barrio decir, bueno, yo me contacto con la bibliotecaria, a ver si esa bibliotecaria o el centro cultural puede hablar para conseguir la placita del barrio. Y entonces dos días estamos ahí, o un día estamos ahí, desde la mañana hasta la noche, con peña cultural, y terminamos comiendo empanadas todas ahí, dadas vueltas, sí, es eso. Pero entonces yo estoy liderando eso, y me propongo y digo, miren, estoy haciendo esto, me parece que va a ser así, eso es... más horizontal que sea la cosa, el liderazgo funciona. Eso es una de las tareas. Igual si lo que decía Julio es pues dar reuniones y se seguirán haciendo acá, mientras se cuadra lo del fanzine, toca como... Pues habrá un lanzamiento del fanzine que se hará para el tramo, ¿no? Para tocar el otro tema así de uno y ya como encerrando. Pues no sé yo que no me animé a hacer un taller. Yo que soy el regañado acá, no sé. Sí, compartir. No sé por qué no me animé a hacer un taller. Porque uno no se anima, sí, pasa. No se anima. Ahora ya lo sabes. Pues yo, bueno, igual, la experiencia que ustedes estuvieron en más de un taller, todos ustedes, o bueno, nosotros, o viendo otros y tal. Yo creo que los talleres todos son muy buenos. Sí. Como me impresionó, creo que con los no han ni acabado. Sí, por ejemplo, esta mañana, el de software libre. Pues fue muy interesante porque, pues, primero el tema principal era hablar de, pues, sí, de aquí, de los equipos básicos, no fue un taller profundo, pues, porque no todos teníamos los equipos para trabajar, que no fueron para trajimos ni nada, y pues el tiempo tampoco le da a uno para que explore tan a fondo un programa así. Sin embargo, él nos habló las cosas básicas y también nos habló acerca de otros programas que tienen que ver con diseño de cosas, para utilizar piedra libre. O sea, no fue solamente, no sé, casi únicamente enseñarnos ese programa, sino nos dio las herramientas básicas y también nos habló de otras puertas posibles para poder utilizar y no caer en la ilegalidad. Sí, fue muy chévere porque pues nos compartió cosas con Luis. Qué bacán es que no puedo comprar la licencia del original, me puedo meter en problemas y descargar el chiviao. Y con eso también tengo otras cosas que puedo potenciar y también se apoyan como esas iniciativas, porque es que, o sea, es importante que unas personas hayan puesto a pensar en cómo crear un software libre, ¿sí? Para que uno simplemente no lo conozca y no lo use y su trabajo se quede en nada. Entonces pues me pareció muy bonito que nos compartieran ese tipo de cosas. Ayer también lo que les comentaba hace ratito, los tips de escritura, lo de producción de, bueno, lo que hicimos hoy, que ayer fue la parte teórica, ayer fue la parte práctica. Y pues si lo conocen, puedo compartir, aprender y muy bacán. Muchas gracias por el espacio. Gracias al espacio, gracias a todos. Sí. Epa, y yo no sé, ¿alguno dibuja? Sí, eso iba a preguntar. ¿Qué hacen ustedes? Sí, ¿por qué les llamó la atención participar? ¿Tienen algún emprendimiento, un proyecto personal? Pues por mi parte, pues yo vi los talleres, los posteó un profesor del CEN. Entonces me pareció, pues, mi idea, la información que había que hacer. Yo trabajo con serigrafía. Y soy ilustrador, ¿no? Entonces, obviamente, quise venir a mirar qué había, qué estaban proponiendo, ¿sí? Que aprendí también de nuevo. Y pues también pues, involucré a Carolina en el asunto, porque pues hemos, vagamente hemos hablado de proyectos que eventualmente se realizarán. Entonces pienso que estar en un espacio, yo lo sabía, por lo menos yo no trabajo mucho con papel, yo trabajo más con camisetas, quería ver qué había, cómo se hacía y hasta en qué podía ayudar. De hecho, afortunadamente también tuve un par de ayudas que sirvieron bastante. Bien. Y también me parece muy chévere el fascín que tiene y me gustaría saber cómo puede uno aportar en ese aspecto, ¿sí? Porque yo preguntaba él ayer respecto al fascín o era no. ¿Qué pregunto? aprende, gracias a lo que dicen ustedes mismos, se aprende, se toma nota de cómo... Exacto. De pronto, por ahí vi en el email que me llegó, bueno, ciertas personas participan, ciertas personas no alcanzan a participar, y a uno le da un poco de tristeza ver que algunas personas escribieron o se inscribieron y no vinieron, ¿no? Porque pasa mucho en este tipo de situaciones, más que alguna vez he escuchado a un organizador también que hace conciertos y ese estaba libre y un día le dio por hacer, hay como para tantas personas, los primeros que escriban en todo el mundo, y él dijo una frase, la doble vida del Facebook, la vida virtual de la gente es así, si yo participo en 10.000 eventos el mismo día a la misma hora, y pues hay personas que seguramente querían venir, sí. De hecho una amiga mía que es ilustradora también, me dijo, ay, no pude venir porque me inscribí como a 10 cosas y pues no pude participar, me dijeron que no podía participar. Eso también es cuestión de... También otra cosa y es que las fechas de la independiente las corrieron en Matic Matic, entonces fue el mismo fin de semana, la misma hora. Bueno, eso no es una cosa, eso es la cosa. Eso es la cosa. Pues es importante también resaltar pues un partidito de izquierda, es un partidito de izquierda pues, donde pues, hay bueno, tres dirigentes, no, cinco. Es la primera vez, entonces toca empezar a mirar las herramientas para cómo buscar los talleristas, cómo hacer que la gente le vea que la cosa es una cosa en serio. ¿Sí? Eso es importante, pero siendo la primera vez es muchísima ganancia los chavos. Dentro fue y hay algo por donde yo participé en la parte de stream y todas las personas que estaban ahí ilustraban. Sí, yo de pronto ya se estaban esperando una cosa más literaria, más lindo, resulta que todos hicimos una ilustración. Así fue, sí. ¿Por qué? Porque esa parte de stream estaba muy relacionada con la parte de gráfica. Entonces pienso que es lo que dices tú, la parte artística. Pues sí, yo veo que todo está muy concentrado por lo menos de parte tuya, de la cuestión literaria y editorial. Sí, de pronto... eso, si se sabe fundir con la parte artística, pues se puede crear. Es increíble. Bueno, han salido, acá se está haciendo mucho, está empezando como el tema novela gráfica a andar mucho, mucho. Me parece que hay para explorar un montón, ¿no? Así, hace un montón. Libros de solo ilustración, sí, pero sí, que tengan conceptos, sí, eso está empezando. Libro álbum, bueno, esta mañana estuvo lo del libro álbum, no sé, yo no pude venir. Claro, sí. Y libro álbum es tendencia en literatura infantil y juvenil. Están dando increíblemente en todos lados. Así que bueno, a ver, más allá de esto, ya por lo menos nos vimos las caras, seguramente estaremos todos en un mail, en una cadena de mails, o tenemos el Facebook ahí, aprovechémoslo y digamos, che, juntémonos a tomar esto, que escuché que vos haces tal cosa. Parte de mi trabajo, yo creo que el 60-70% es basado en las redes sociales. Yo hago negocios, pura red social, email, Facebook. Básicamente, he trabajado porque no le he visto la cara, ni siquiera. Consignan el dinero, se lanza la red, se envía y se recibe. Y pienso que eso hoy en día es fuerza grande. Sí, claro. Lo importante es que no se desperdicie, porque ayer se desperdició, hicimos muchísimo y no se vendió. Y es tinto igual. Que no puedo tomar tinto. Que me enfermo. Sí, si quiere. Para que no se desperdicie. Aguapanela para próxima. No, pero digamos, no corran todo eso. Nada, está pendiente. Agregar Plia Bogotá en Facebook. Ese les dirá los niños. Nosotros contactados. Plia Bogotá. Igual hay blog y todo eso, y están pendientes, mirando. Pueden venir a las reuniones acá. Creo que la próxima va a ser en un buen tiempo. Estar ahí. Sí. Por unas 3 semanas, yo creo. Sí, pero yo sí me di cuenta que estaban organizados bien, porque pues cada ratito me llegaban las invitaciones para las reuniones y los mensajes y todo, me parece que tiene una logística muy bonita, pues, o sea, sí. Pues se pueden también inscribir en la lista de correo. La cosa es que sí, antes de ese tipo de eventos, ay, son muchos correos. Entonces pueden ser 60 correos en una semana. Sí, entonces. No, lo mínimo, Facebook. Agregar ahí.